Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre después del fútbol. Por Radio Gráfica FM 89.3. En tiempos de cuarentena, La Gráfica sale por vos. Quédate en casa. Hoy me quedo en casa, lo de afuera no me interesa. Radio Gráfica. Ya saldré a dar una vuelta otro día que no llueva. Hoy, más que nunca. ¿Cuántas flores para un ramo? ¿Cuántos versos para un poema? Comunicación popular en movimiento. Fin de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Aportá al crecimiento de la comunicación popular y participá de espectaculares sorteos semanales. No me maten, acudí al llamado de la naturaleza. Pero aclaren que ustedes, yo no tengo problema. Después nos vamos acomodando en el vos camino. Vos sos muy paseador igual, andabas dando vueltas por ahí sí, siempre. Digo, capaz estabas por ahí haciendo algo. Menos que antes igual, ¿eh? ¿Sí? Antes me paraba mucho más. Eras más inquieto. Sí, que tanto vos como Claudio se quedan las 3 horas sentados. Es verdad. Y yo no sé cómo hacen, digamos. Porque en la tanda, en el tema, agarro, me paro, voy al baño, vuelvo, voy a buscar el mate. Como para, ¿no? Para algo. No, e incluso mismo cuando estamos al aire, eso es de pararte y hablar parado. Sí. En este momento estoy tirado en el piso, por ejemplo. Me acerqué al micrófono y estoy boca arriba. Es un tanto difícil. Está bien, para ir variando un poco. Tenemos la posibilidad de hacerlo con nuestro lindo estudio y micrófono. Es verdad. Muy ahí, cómodos. En su momento aquí en la radio teníamos los micrófonos que hoy están en el estudio de grabación, que eran de pie fijo para la mesa. Sí. Entonces solo podías estar sentado hablando. Claro, acá puedes moverte por toda la mesa y llega. Claro. Llega el micrófono a todos lados. Podemos, cuando vienen músicos, usar los instrumentos, digamos, todo. ¿Cuándo volverán esos tiempos, no? ¿Cuándo volverán? Veníamos de una época, con Claudio Orellano, de mucha gente todo el tiempo en el estudio. Uh-huh. Músicos, artistas, entrevistas, que también son muy lindas las entrevistas cara a cara, uh-huh, más profundas, ¿no? Pero bueno, habrá que seguir esperando. Habrá que tener paciencia, esperar, cuidarse. Nostalgia, estaban buenos esos tiempos. Y bueno, aprovechar y tratar de hacerlo telefónicamente. Ayer me gustó el video que hizo Alberto tocando a Spinetta. Sí. No llegué a verlo completo, pero El tipo recortes. Arranca tocando algunos acordes, uh-huh, de Todas las hojas son del viento, de sí, Spinetta. Temón. No lo canta, obviamente. Y dice, ¿cómo es? El flaco nos decía, cuida bien al niño, así que cuídate, chepe vete. Que llegó el tiempo del firulete. Entonces se queda uno ahí como... Y me puse a escuchar a Spinetta, así que Alberto logró su cometido. Porque hacía rato que no escuchaba al flaco. Yo no soy... Me gusta, por ejemplo, me gusta más Almendra que Spinetta. Ajá. Ok. Y me pasa, esto es una declaración, digamos, admito lo que voy a decir. Me pasa que al Flaco Spinetta se lo asocio tanto con una progresía romántica. En el secundario era muy así. Después, por ejemplo, lo empecé a aceptar más a él y empecé a aceptar más a Sui Generis y a Charlie, claro, un montón de cosas. Pero en un momento era tan como, no, yo escucho al Flaco y me elevo y lo asocié tanto a ese tipo de gente que se cree superior porque entiende la poesía de Spinetta, que me dio un poquito de, no, bueno, basta. Bueno, a mí me pasó algo parecido. Después lo dije, no, bueno, no puedo ser tan cabeza de tacho, y lo adopté, lo empecé a escuchar mucho más, a disfrutarlo mucho más. Claro. Pero me pasó de conocer toda esa música a través de gente que decías, pará, Flaco, ¿quién sos, digamos? O sea, tampoco es que sos el... Sí. Sos Beethoven, sos Bach. Es verdad que hay mucha gente que hace ese uso de Spinetta y si no te gusta alguna etapa o lo que sea, sos como, no entendés nada. ¿Nos dicen algo aquí? ¿Que te lo tenemos de fondo a Alberto? A ver. Ah, este es los acordes de Alberto, tocando en el video que tiene presentado en sus redes. Tuvo muchos me gusta, muchos likes. Obviamente Alberto muy, muy rockero, muy del palo de rock nacional. Nos habla de cuidar al niño. Nos habla, cuida bien al niño. Este tiempo de cuidarnos entre nosotros. Cuidarnos, querernos más. Y bueno, ha adoptado esta forma de hablar de paternal, ¿no? Digamos, de cercana, decirte cuídate, quédate con tus amigos, imaginá, crea cosas. Toca la guitarra como yo. Toca la guitarra. Yo tengo un par de hobbies que estoy tratando de recuperar en cuarentena. Sí. Que ya los van a conocer. No, algunos ya los conocen, pero ya los van a conocer. Y es como, bueno, voy a tanto tiempo en agarrarlo, lo agarro de nuevo. Pero, vuelvo. Con esto de Spinetta, me pasa que lo volví a escuchar y lo adopté nuevamente. Lo mismo que a Sui Generis, lo mismo que a Serú Girán. Uh-huh. Y tantas bandas de los 70, de los 80, en su máximo esplendor. Sí. Que cuando las conocí eran... pasaban a ser cuasi de la élite cultural. Sí. No por una cuestión económica, de una élite económica. No, no, intelectual. Intelectual, y era como tal, pero tan genio sos. Sí. Y entonces todos decían no, porque Artaud. Era, pero, Artaud. ¿Qué decís? O sea, entonces cada uno que escuchaba Artaud se sentía que de repente. Era tenía el decálogo de Kant en su pieza y bueno, pero yo también entendí que tampoco era culpa de ellos, sino que no, era culpa obvio. Mía que no lo estaba escuchando. Es verdad. No, a mí me pasó de estar, a mí me saturaron con esa música de chica, entonces a medida que fui creciendo fue como, che, pará, no quiero seguir escuchando todo el tiempo lo mismo. Y me fui como distanciando, pero ahora obviamente que sigo escuchando y me hace recordar mucho a esa etapa de mi vida que lo escuchaba constantemente, porque aparte en esa época mis papás eran de poner CD tras CD, entonces uh-huh. Yo me sé muchos, o sea, de memoria muchos CDs. O sea, no de memoria, o sea, escucho el CD, sé cuál es el tema que sigue, ¿entendés? Uh-huh. Ya así, muy quemado. Entonces, bueno, a medida que fueron pasando los años dije, no, che, pará, hay que escuchar otro tipo de cosas, uh-huh. Porque si no me voy a quedar con esto eternamente. Claro. Pero es música que me gusta mucho. Sí, la música uno la va como acumulando, la va sumando de a capas, con etapas de su vida, digamos. Se engancha con una y agarra todo lo que puede de ese género. Y después se hace mal y después medio que lo deja y agarra otra cosa. Entonces nada se pierde, todo va acumulándose. Pero queda ahí en el archivo de la memoria. Claro, y uno digamos. Va como construyendo sus gustos musicales por capas. Cuando se quiere dar cuenta, tiene todo apilado. Alguno más interesado, otro menos, pero lo tiene todo juntito. Así que bueno, podemos escuchar, le digo, pongan Barro tal vez o alguna de esas cosas que hacía el Flaco Spinetta o algo de Almendra. 11 de la mañana, 43 minutos, 19 grados 6. Para hoy una máxima de 21 en la nublada Buenos Aires. Búscanos en Facebook como Radio Gráfica, FM 89.3. En Twitter e Instagram somos @radiográfica 893. We'll be right back.